Estás escuchando Libre 99.3, Radio Libre. A Tierra Zombie. Buenas tardes a todos. Semana trágica para el rock en varios sentidos. ¿Varios? Varios sentidos. No, las mismas que debes tener vos. La más grave para, quizás para nosotros, fue la muerte de Ronnie James, pero. Ronnie James Dio. Ronnie James para vino. Sí. Alias Ronnie James Dio. ¿Y cuál más? Y bueno, el ataque cerebral de Gustavo Cerati. Sí, también ha sido muy trágico, y también la operación de espalda de Bono, cantante de YouTube. Ah, sí, sí. En el día de ayer, que en algún momento salió una noticia cuando todavía no se conocía qué era lo que había pasado, se hablaba también de un ataque cerebral. Pero al final fue una operación de columna, ¿no? Bastante, sí, urgente, no sé bien la gravedad. Bastante urgente y bastante grave. Sí. Sé que es bastante grave. Vale. Lo único que pasa es que van a retrasar la gira, por ahora es lo que se sabe. Bueno. Pero bueno. Esperemos que sea nada más eso, una sí, lesión en la espalda. Pero manera. Bueno, ha sido, más allá de eso, ha sido una semana jodida. Si bien por ahí uno piensa en Cerati y dice, bueno, quizás no tiene que ver mucho con el rock de Tierra Zombie, pero es un es un músico que ambos respetamos muchísimo. Sí, sí. Que es uno de los próceres del rock argentino, ¿no? En un montón de recitales más heavy, ¿te acordás que siempre cantaban? Sí, bueno, pues son las boludeces. Las boludeces que cantan los adolescentes cuando se masifican. Lo habremos cantado nosotros también en algún momento. Sí, obvio. Pero hoy, ya con mucha más edad, y viéndolo a la distancia, Soda Stereo es una de las bandas más importantes del rock. Yo diría mundial, ya no, se va de lo argentino, ¿no? Uh-huh. Es la gran banda del rock latino. Latino, sí. Y Cerati, bueno, es un grande. De hecho, muchas de las bandas que nos gustan no tienen como influencia. Ayer tarde y a la mañana vi que ya estaba mejor, que ya respondía de alguna forma, sí. Así que. Sí, pero. De 70 horas. A mí me hace acordar mucho a lo que pasó con Gaby de Catupecu Manchu. O sea, toco madera, ¿no? Ojalá que no termine pasando lo mismo, pero. Cuando escuché a los médicos hablar y qué sé yo, y eso con el veredicto, digamos, o el parte médico, mejor dicho, esto de que va a tardar en responder, de que va a tardar en rehabilitarse, y va a tardar, y va a tardar, y va a tardar, tiene pinta de ser, o de tener un destino bastante incierto y bastante de movida a largo. Sí, bueno. Pero bueno, lo bueno que... joven, cuando se ponga bien en un tiempo. Sí, lo bueno es que le han salvado la vida, o por lo menos parece eso. Y otra cosa que se puede tomar de un lado bueno y de un lado malo es que, como dijo un neurocirujano que escuchaba el otro día, nadie sabe mucho de esta enfermedad o de este ataque. Entonces, hay que ver qué pasa. Las respuestas pueden ser múltiples. Uh-huh. Y bueno, esperemos que sea. Tanto buenas como malas, ¿no? Esperemos que sea la mejor y pronto tenerlo cantando de vuelta. Yo, en lo particular, en lo personal, si bien. Hoy podría haber tranquilamente, podríamos pasar un tema, o podríamos haberlo programado a pasar un tema, porque era un momento especial. No creo que ni Cerati ni Soda Stereo suenen o vayan a sonar en Tierra Zombie. En realidad, puede pasar, pero de movida, si uno se pone a pensar en los términos en los que está armado este programa, dudo que llegue a sonar en algún momento. Uh-huh. En lo personal, su carrera solista, no te digo que la seguí al pie de la letra, pero yo tengo algunos de sus discos. De hecho, el último en particular, me parece un gran disco. Sí, hace buena música, no lo niego. Me parece es un genio creativo el tipo. Pop, experimental. Sí, totalmente. Totalmente muy interesante. Con mucha influencia de bandas de los 80, norteamericanas e inglesas del alt-prog o barra experimental rock. pop, si querés. Exacto. Y bueno. Bueno, esto es Tierra Zombie. Estamos al aire en Radio Libre 99.3 todos los sábados de 15 a 17. Escuchando John Lennon con Steven Mee atrás. El que les habla es Martín, Nicolás a mi lado. Nicolás, en realidad, yo estoy al lado de Nicolás. Bueno, te mareaste. Me mareé. Las líneas de comunicación pueden llamarnos al 4551-9498. También pueden mandarnos un mail a tierrazombie@gmail.com. Exactamente. tierrazombie.blogspot.com. Esa es la página de internet donde pueden acceder y escuchar programas anteriores y leer algunas noticias sobre rock. Y sobre cine también, en su defecto. Buena semana para vos. Buena semana. Quiero comentar antes que tenemos preparado para el programa. Tenemos dos discos. Sí, en este caso, dos discos de heavy metal para presentarles, para hacer un review. Una banda muy conocida, otra bastante conocida. Y principalmente, ya más o menos lo que va a ser promediando el programa. Tenemos un especial en este caso de School of Rock. Estaba preparado a hacer un especial sobre Zeppelin, Sabbath y Purple. Y finalmente, bueno, por los hechos que transcurrieron el 16 de mayo, como dijimos cuando empezó el programa, va a terminar siendo un especial sobre un cantante, sobre, obviamente, Ronnie James Dio. Vamos a estar repasando un poco su vida, vamos a estar escuchando algunos temas y contando algunas cosas. Buenísimo. Así que quédense y bueno, nada, disfrútenlo porque creo que está bueno. Es lejos una de las pérdidas más graves que tuvo el rock en uh-huh. su historia y bueno, está bueno recordarlo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos Mundo Bizarro. Mundo Bizarro, como siempre. Hablaremos de cine también. Hablaremos de cine. Perfecto. Quizás hagamos algún comentario sobre fútbol, sobre este. Sí, más que nada, me gustaría y me interesaría charlar un poco de la despedida tan linda, ¿no? Que tuvo Estudiantes de la Copa Libertadores. Bueno, la gran lanza. Sí, ¿no? A ver qué opinas de Sábado después. Bueno. Pero bueno, más allá de eso, más allá del fútbol, más allá del rock, vos me has preguntado cómo había sido mi semana. Mi semana fue buena, algo acelerada, algo distinta a las demás, pero bueno, todavía no puedo comentar mucho, pero creo que tiene un buen futuro lo que estuvo pasando esta semana. Buenísimo. Y por otro lado, esto es un programa de rock. Es un programa de rock. Y al rock nos llaman. Al rock nos llaman. Vamos a escuchar una gran banda que es mi banda cabecera en este momento. Vamos a escuchar a Devin Townsend Project. Ah, disculpen. Epa. Ya volvemos. Dale. Oh, Some of us teach, some of us build, some of us teach, some of us kill, what some of us eat. That is a fact of life. Pasaba primero Devin Townsend Project con Bend It Like Bender y luego King Crimson con, de su disco The Power to Believe, la canción, me olvidé el nombre. Bueno, gran inicio para Facts of Life. Gran inicio para este sábado 22 de mayo. Dos discos recientes del año pasado de King Crimson. Facts of Life salió el año pasado, una lástima no lo pude reviewear el año pasado. Y también en Devin Townsend Addictive salió el año pasado. Así que muy, muy buenos. Bueno, música muy nueva. Muy bueno. Bien, hablando del 22 de mayo, hoy era el día de salida del disco autotitulado de Stone Temple Pilots, de esta reunión de la banda Grunge de Hollywood. Y hoy era el día, pero bueno, se retrasó hasta el martes 25, dado que Billboard debe haber puesto la plata para poder tener la exclusiva. Y hoy, si te metes en la página de Billboard, a partir de hoy, hasta el martes calculo, no sé si después seguirá, tenés la posibilidad de escuchar el streaming en directo, el streaming exclusivo del disco nuevo de Stone Temple Pilots. La página de Billboard, sí, por supuesto, está muy bueno. Muy bueno. Yo lo único que voy a decir es lo siguiente: yo hasta no tener el disco, no pienso hacer un review. Okay. O sea, el disco sale el martes. El miércoles calculo que lo voy a tener. Obvio. El sábado que viene hay review del disco de Stone Temple Pilots, el más esperado por mí de este año. Para mí uno de los más esperados sale también ahora el 27 de mayo y es el disco de Anathema, el nuevo disco de Anathema. Así que con muchas ganas de escuchar ese disco. También salió la semana pasada y lo voy a estar trayendo tal vez la semana que viene, el nuevo disco de LCD Sound System, esta banda electropop, electropop, electro rock, lo que sea, que me gusta mucho también. Estaré pasando. Bueno, buenísimo. Entonces la semana que viene tenemos promesa de dos grandes discos. Sí, sí, o por sí, lo menos sí, de dos grandes bandas. Exacto. Y veremos cómo están los discos. Veremos cómo. En el caso de Stone Temple Pilots, me sorprende la cantidad de fans que, bueno, pasa con todas las bandas, ¿no? Que ha recolectado Stone Temple Pilots mientras estuvo separada, mientras estuvo muerta. Yo creo que si Scott Weiland y compañía hubiesen tenido la cantidad de fans y la fama que tienen hoy, ¿sí? En los 90 hubiesen, si bien fueron muy grandes, en los 90 hubiesen sido muchísimo más grandes. Vamos a ver cómo les va en este nuevo ciclo. En este nuevo ciclo, sí. En su primera gira de reencuentro lo fue bastante bien. Y está, se los notaba muy maduros a ellos, por lo menos, tocando en vivo. Sí, sonaban muy compactos y como banda de trayectoria. Y eso está bueno. El nuevo disco, por lo que yo escuché, no escuché todo el disco, por lo que estuve escuchando, promete mucho. Bueno. Y teniendo en cuenta que Shangri-La Dida, el anterior a este, había sido un disco muy extraño. A mí me gustó mucho, pero bueno, había sido muy extraño. Esto me parece que vuelve más a las raíces, es un rock un poco más crudo. Pero bueno, estaremos hablando de Stone Temple Pilots el sábado que viene, que va a ser el día que nos va a competir esta noticia, o este disco, o este lanzamiento, como quieras verlo. Por otro lado, tengo otra noticia que es buena barra mala. Si lo hubiésemos leído el lunes pasado, hubiese sido mala, porque Bret Michaels, había cantante de Poison, se había recuperado de este también ataque, hemorragia cerebral que había tenido. Se había recuperado del todo, decían. El lunes había sufrido una recaída, había tenido que ser hospitalizado nuevamente. Y finalmente, en el día de ayer, a última hora, fue dado de alta. Ah, oh, buenísimo. Hoy está en su casa ya y está teniendo cuidados post-internación. Sí, debe estar. El tema que él quería ya volver a tocar, no, me parece que va a tener que esperar. Que se recupere bien y después que salga. Qué loco, están cayendo todos los ídolos de los 80, están cayendo por enfermedades o por ataques, bueno, medio parecidos. El domingo pasado, yo corriendo... Al final, bueno, me faltaba. Sos una estrella de los 80, no importa. Me faltaban 200 metros. Y era justo el primer aniversario desde que empecé a correr. Me tiró a la rodilla. Y me dolió bastante. Y el lunes no podía ni bajar una escalera, me dolía bastante. Va, podía, pero medio. Sos una especie de Berludueña. Viste que a Berludueña le tiraba siempre. Así que tuve que dejarte a cuo cuando esta semana, re triste, porque tiene un torneo pronto. Tengo un turno para el traumatólogo, pero un bajón. Bueno. Muy triste. Hacétela ver, la rodilla. Sí, obvio. Quiero volver a las pistas. Bueno, está bien. Sos muy feliz, ¿no? No, muy corriendo. Triste. Sos muy feliz corriendo. Sí, obviamente. Sí. Bueno, eso está bueno. The Dead Weather Project, el proyecto de Jack White, cantante de White Stripes, encabezará lo que es uno de los festivales más importantes de Europa, en realidad más importantes del centro de Europa, el Poland Open Air Festival, donde compartiría cabeza de cartel con Pearl Jam, Kasabian y Massive Attack. Show interesante. Sí. Son esos shows que nunca dos llegan a la Argentina. Muy tranquilas y dos. Y sí, y dos más. Con más energía. Más rockeras. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, ya tenemos nuevo video de una de las bandas del rock alternativo que más me gustan a mí. ¿Cuál? Estoy hablando de Muse. Ah. Sacaron un nuevo video de lo que va a ser su próximo disco, que se titulará Eclipse. ¿Un disco nuevo? Sacaron uno en noviembre, en octubre. Bueno. Qué grande. Fue un EP lo que sacaron el año pasado. No, fue el disco. ¿Te acordás que lo... ¿Hice un review? Yo hice uno. ¿Vos hiciste un review? De Muse. Muse, ¿eh? Muse. Tenés razón. Que yo lo quería como uno de los discos del año. No dije nada. Bueno. Eclipse... Sacarán. Perdón. Estoy diciendo cualquier boludez. Lo que pasa es que Muse va a encabezar el soundtrack de Eclipse, la nueva película leyendo Eclipse y decía upcoming disc Eclipse, por eso estaba hablando mal. No pensé la noticia. Okay. Eclipse es la nueva película de la saga de Crepúsculo. Uy, malísimo. Bueno, Muse va a encabezar con de temas esa banda de sonido. Y el nuevo tema del cual hay video se llama Neutron Stars Collision, Love is Forever. Es un tema nuevo. Habrá que verle, podríamos pasarlo ese tema el próximo sábado. Sí. Así que. Interesante, algo nuevo de Muse, un tema, sí, aunque sea un totalmente. Tema solo. Aparte, después de ser un disco, ¿no? Sí, un excelente. Un muy buen disco. Absolution. No, Absolution es viejísimo. No me acuerdo el nombre. No, Absolution es el primero. Es el 2003, sí. Uno de los. El tercer disco. Estamos medio perdidos. Estamos medio perdidos y no sabemos nada. Vamos a hablar de algo que sabemos. Sí, sí. Y sí. De lo que sabemos, ¿sabes de qué es? Música. De cine, no, de cine. De cine. Sí, totalmente. O por lo menos yo creo que sé. Te voy a comentar una película que vi esta semana, o mejor dicho, la semana pasada. Dale. Couriers. Infectados es el título en castellano. Una película que de movida te da la típica película de zombies, donde el mundo se está. Siempre. Se está acabando. Y quedan pocos. Y los que no están vivos están medio vivos porque están infectados. Uno, por el tráiler, piensa que es eso. Y por la tapa de la película, si querés, o por el póster. ¿Qué lo alquilaste o algo? ¿O viste el póster por ahí? No, es una película que ya está en DVD. ¿Hace desde mucho? El año pasado. Ah, ok. Sí, es una película del 2009. ¿Tiene alguien conocido? Sí, tiene alguien conocido. Tiene dos actores conocidos, los protagonistas. El actor protagónico es un pibe que es conocido, no tengo el nombre, es conocido, como decirte, actor secundario en varias películas. Okay. Y lo mismo pasa con la actriz. La película, por eso te digo, de movida parece una película así de zombies común y corriente. Una vez que la empezás a ver, en realidad ya a los 15 minutos de estarla viendo, te das cuenta que lo que trata en realidad, y después leyendo en internet, lo que hizo el director fue tomar toda esta paranoia que se dio el año pasado por el virus H1N1, el virus de la gripe porcina, y craneó un mundo donde ese virus, o un virus parecido, atacara al 80% de la población, transmitido solamente ya por estar cerca de alguien que tenga ese virus. Y bueno, armó una road movie, una típica película de ruta, donde un grupo de sobrevivientes va intentando sobrevivir y llegar a un lugar donde poder estar tranquilo hasta que pase toda esta epidemia. Y en el medio se va encontrando con distintos personajes, tanto infectados como sanos. Pero al estilo 28 days, 28 días, también se encuentran con sanos que están locos. Y que armaron escuadrones y que armaron guerrillas. Es medio bélica. No, medio bélica, es bastante bélica la película. Está buena, muy sangrienta. Sí, está muy buena. Aparte el final está bueno, yo pensé que el final iba a ser una cagada total, como en muchas de este tipo de películas. Y nada que ver, está muy bien la película. La recomiendo. Es una película típica de terror, porque en realidad los que vendrían a ser los zombies no son zombies, sino que son, son personas que están enfermas. Sería como más. Es más real. Es mucho más real que una película de zombies. Igualmente entra dentro del subgénero, porque es el mismo estilo de película, digamos, es el mismo tipo de dirección, el mismo tipo de armado, ¿no?, de construcción de la película. Lo recomiendo, Carriers, Infectados es el nombre en español. Yo no tuve la posibilidad de ver cine esta semana. Lo que había hablado, no sé si vos viste esta película nueva de Ricardo Darín, Carancho, en el cine. Yo no voy a hacer comentarios sobre tu comentario de Carancho el sábado pasado, porque yo creo que Carancho levantabas una baldosa la semana pasada y la gente hablaba de Carancho. Fue la noticia de la semana y esto fue lo que vos dijiste. Bueno, fui a ver una película de un buen actor que se llama Ricardo Darín, es un buen actor. Una película que está bastante buena, Carancho, es de un director que no me acuerdo y después te tuvieron que soplar, Trapero. Pero no dije que era muy fuerte. Eso demuestra, esto es lo que demuestra lo desconectado que estás de la Argentina. Del mundo real. Porque era escuchar un programa de radio, o ver un programa de tele, cualquiera sea, cualquiera. No necesitabas ver el noticiero, no necesitabas ver los populares, y ya sabías que lo que era Carancho. No estoy prendido. Ok, me parece muy bien. El que lo escuchó se va a dar cagado de risa. De hecho, qué buen actor es este pibe. No la vi. No importa. Pero por lo menos tendrás que haber dicho, si no es el mejor actor de la Argentina, el segundo, un director que ganó muchísima fama con Mundo Grúa, uno de los directores más prometedores del cine contemporáneo argentino. ¿Mm? Bueno, ¿te gustó? Está buena, pero es muy fuerte. Es muy fuerte, es ¿no? Es policial, pero muy fuerte. No, es un muy buen policial. ¿Más que El Secreto? No. Es la típica comparación que tenemos que hacer ahora, ¿no? No, perfecto. Bueno, la voy a ver. Me encanta la chica, la actriz, que es nueva. La mujer de Trapero. Agustina Guzmán, creo yo. Sí, algo así. Me encanta cómo trabajó. Dicen que es buena. Bueno, la tengo en mente. Después, no sé si para ver en el cine, pero. Después lo que estuve haciendo es ver Battlestar Galactica. Como loco, estoy terminando la primera temporada. Está buena, ¿no? Sí, sí. Me la recomendás para que la empieces a ver. Sí, sí. Bueno, la voy a empezar a ver. Ahora, Después del domingo. Ah, comento una cosa, esto quiero hacer una aclaración. Bueno, que salió el 16, por eso te lo voy a avisar a vos también. A partir del sábado que viene, se da por aludido que todos los que nos escuchan y todos los que participan en este programa vieron todos los capítulos de Lost. Porque qué, vamos. Me recontrachupa un huevo. No, si sale algún comentario para hacer, se hará el comentario. Okay. O sea, es literal. Digo, el capítulo final de Lost se emite este domingo en todo el mundo, menos en Argentina. Este domingo es el último capítulo de Lost. Se emite el último capítulo de Lost, doble. Primero hay un recap de 2 horas de las 6 temporadas. Para verlo, 2 horas después, o sea, 2 horas después de que empieza el recap, se emite el último capítulo doble de quizás la mejor serie de todos los tiempos. Ahora, el capítulo en Argentina se transmite el martes 26. Sí. Por iXN. Por lo tanto, bueno, los que siguen después la serie por televisión, el sábado ya la tienen que haber visto. Por lo tanto, nosotros solamente lo vamos a ver, o por lo menos yo lo voy a ver, el domingo mismo no creo, porque lo voy a terminar a las 5 de la mañana. Lo voy a ver el lunes. Ahora, el sábado lo vimos todos. Entonces el sábado se puede comentar tranquilamente quién es Jacob, quién no es Jacob. Se puede comentar todo. Los que van por la primera temporada, y bueno, el sábado que no nos escuchan. No, bueno, está bien. Pero es una forma ¿Vos de viste el 16? Sí, lo vi el 16. Sí, yo estoy al día. El que salió hace yo, dos días. Sale el capítulo y lo veo. Yo no, este fin de... Bueno, el último capítulo es muy bueno. Okay. Es de los mejorcitos de la temporada. El anterior había sido una mierda. Sí, fue para mí el capítulo más esperado de la temporada, el de Jacob. Sí, como que fue muy lento. Yo estaba cansado y me dormía. Fue el que, para mí el capítulo más esperado de la temporada, ¿no? Y me decepcionó. Con un compañero nuestro que le había gustado mucho, Agustín. Sí, en realidad después cuando lo comentamos, lo comenté con él antes de ayer, y llegó a la misma conclusión que yo. Que Jacob es un pancho. Que todo eso que se ve. Bueno, no importa. Para la gente que no lo vio, no voy a seguir haciendo ningún comentario. Bueno. Pero bueno, nada más. El 16 estuvo bueno. Espero que el 17 y 18, que no serán los que se emitan el domingo, superen las expectativas. Yo no creo. Ya en realidad, cuando empezó la sexta temporada, tenía completamente asumido de que no me iba a satisfacer el final de Lost. Yo ya lo sabía. Para, vamos a ver. No, por eso. Prefiero pensar a así. Lo que me va a satisfacer es que termina, pues ya no me lo banco más. Yo prefiero pensar así, que no me va a satisfacer, para así, por lo menos está un poco bueno, y decir, estuvo bueno el vuelco. La explicación que dan en el capítulo de la historia de Jacob, de qué es la isla o no sé qué, me pareció pedorrísimo. No, me pareció muy pedor. Pero bueno, no importa. Vamos a dejar de hablar de Lost. Vamos a claro, con algo de música. Hago una actualización antes de las series. Tengo 2 malas noticias. Flash Forward no... Lo cancelaron. Sí, se cancela, no renovó por una segunda temporada. Lo mismo que Héroes. No tendrá cuarta temporada, quinta temporada. Quinta temporada. Uh-huh. Bueno, nada más. Eso, Fringe sí renovó por un año más. Otra de las grandes series de estos momentos. Ahora sí, vamos con más rock. Sí, vamos a contarles que esto es Tierra Zombie, programa de rock, y estamos pasando la canción que elegiste vos. Exactamente, Alter Bridge. Ya volvemos con más Tierra Zombie en el próximo bloque de Mundo Bizarro. Thank you. to love, why don't you break it up? You gotta let someone look into your heart, eh? Sister love, how do you keep it up? If you don't let no one look into your heart, eh? As a kid, you couldn't live it up. You were so serious, but always so smart, eh? As a kid, you couldn't keep it up. And we were never close, so much apart, eh? Comes the sun smiling. How long have you been blue? There'll be a time for us to recapture all the time we lose. There was a time when you were being so. You aspired. There was a time when you were never around. But something good happened, something good happened, right? So sister love, I'll help you off of the ground. You gotta let someone look into your heart, eh? You gotta turn the situation around. You gotta turn this around, yeah. Here comes the sun, smiling. Lo que pasó recién, Falter Bridge primero con Broken Wings y después Deuce con 7 Days, 7 Weeks. Bueno, música tranquilita para relajarnos un poco de un programa bien, sí, bien heavy. Totalmente, sí, totalmente. Sí, sí, traje sí, bastante sí. Contraste en lo que es la música del día de hoy. Bueno. Nos escuchamos y seguimos escuchando a John Lennon. Vamos sí, a entrar sí. En una sección que a vos te gusta mucho y a mí también. Una sección llamada Mundo Bizarro con noticias... bizarras del planeta este en que vivimos. Exactamente. Primero les comento que esto es Tierra Zombie, un programa de rock, sábados 15 a 17, Radio Libre FM 99.3. Nos pueden llamar y contarnos lo que quieran, ¿no? Al 4551-9498 y mandarnos mails a tierrazombie@gmail.com. Ok, perfecto. Exacto. Vamos a empezar con la primera noticia. Sospechosos escaparon de ninjas. En Australia, un par de personas de 20, 30 años acorralaron a un chico que estaba caminando por la calle, que volvía de estudiar a la noche. Uh-huh. Y le robaron su iPod, su teléfono, y salieron corriendo cuando se dieron cuenta que lo están asaltando enfrente de un lugar donde se practica un domo de ninjas, y había 5 personas con traje de artes marciales corriendo hacia ellos. No, qué bueno, qué bien, sin el pibe que te afanaron. Sí, por primera vez en la vida le envío a alguien que lo robaron. Sí, sí, sí. Excelente, no sabes si los agarra, si los llegaron a agarrar. Llegaron, bueno, llegaron a agarrar a 2 y uno se escapó. Uno, eran 3 ladrones. ¿Recuperó el pibe lo que lo robaron? No dice eso. No es lo más importante. Muy bueno. Muy bueno. Ahora, ¿estarían enmascarados los ninjas? No sé, lo dice. ¿Habrán tirado estrellitas o bombas de humo? Estaban en. Sí, con su equipo, lo dice. Le mando un abrazo grande a Gastón Burgos, un amigo de la casa que. Bueno, dice ser un ninja. El camino del ninja. Exacto. Se parece más a un ninja perdido en Hollywood, la película esa que trabajaba el gordo este que se murió de sobredosis. El actor ese cómico que trabajaba en Saturday Night Live. Bueno, no importa. Sigamos. Dios me dijo que camine desnudo. Un hombre en LA le dijo que Dios. Le dijo, se comunicó a él y dijo: camina desnudo para salvar tu alma. Y el chabón se mandó por el medio de Los Ángeles. Claro. Además, Shakif Mohamed era un árabe, estaba manejando ahí por los. Y se le apareció a la. Y se apareció a la. Y le dijo: no, camina. Que América lo había violado a él de alguna forma y que. Te trastornó tu cultura. Para salvar tu alma tenía que caminar desnudo por las calles. Y bueno, obviamente lo metieron en cara este pobre. Y pobre la gente, cuando lo veía caminar y se venía de frente, ¿se sorprendía o se reía? Es muy importante. Eso, esa pregunta. No lo dice, pero. No lo dice, pero no sabemos qué suponer, no tampoco. Sabemos qué suponer. Ok, perfecto. Perfecto. Bueno. La siguiente noticia, te cambio mi bebé por cervezas. Ya habíamos leído algo parecido. Sí, me acuerdo. Debe pasar mucho en Estados Unidos. Sí. Un hombre entra, está en la estación de servicio, estaciona con su auto, la mujer va a comprar cigarrillos adentro y el hombre con el bebé le dice: te doy mi hijita de 3 meses y me das 2 birras de litro. Dijo a uno que estaba ahí cuidando en la estación de servicio. Así que nada, 2 birras de litro. ¿Qué pasó? ¿La mujer se la dio? No, el tipo entró, le dijo sí, llamó a la policía y lo arrestó. Sí, aguantame, voy a buscar la birra, le dijo. Llamó a la policía y nada. Tiene que estar completamente trastornado. Y le levantó cargos. A la mujer no, porque estaba dentro con familia. Ahora, ¿el tipo tenía mucha sed o no se aguantaba el bebé? No sé. ¿Cuál? No dice cualquiera, ¿no? Es muy triste. Bueno, si no, es fea. Sigamos. Escondida en el cajón. La siguiente noticia también de Estados Unidos cuenta una chica de 19 años que estaba siendo llevada por la calle en esposas, ¿no? Con esposas. Uh-huh. En esposas. Muy malo. Te cuesta, ¿no? Hablar castellano. Me cuesta, ¿es un problema? Y se fugó de los dos policías. Se habían distraído los policías y se fugó. La persiguieron, pero perdieron el rastro. La empezaron a buscar con un helicóptero, varios perros. Y la chica se había metido en una casa funeraria y se metió dentro de un cajón. No. Que está vacío. No dice, pero supongo que está vacío. Qué feo meterte. Se metió dentro de un cajón. Esconderte. ¿Logró zafar? No. Entraron después cuando vino el dueño a las 9 de la mañana de este recinto funerario. Llegó hasta. Se dio cuenta que estaba la cerradura, un vidrio roto, que alguien había entrado y buscó y la encontró ahí. Empezó a abrir los honka. Sí, porque estaba todo medio desordenado. Y la encontró la piba ahí. Y la piba lo trató de morder. ¡No! ¡Una vampiro! Sí, claro, sí. Lo primero que le pintó dijo: ¿qué hago? El chabón se tiene que cagar. Le tiró un taracón. Le tiró un taracón. Muy bien. Bueno, pero el tipo bien la sostuvo hasta que vino la policía, su mujer llamó. A la policía y se la llevaron. No se sabe qué fue el crimen de la mina, cuál fue el delito. No. Tenía varios cargos. Hablando de eso, me hiciste acordar a la película, un estreno de este año, del 2010, sí. Que yo por lo menos estoy esperando con ansias. Puede llegar a ser muy mala o puede llegar a ser muy buena. La línea de sinopsis es un tipo que lo entierran vivo. Y tiene que lograr zafar del honka antes de que se le acabe el oxígeno. Con Ryan Phillips, el más conocido como el marido de Scarlett Johansson. ¿Kill Bill? Bueno, sí, algo así. Buried se llama la película. No se mataron mucho con el nombre. enterrado. ¿Y es eso la película? Es esa la película, la sinopsis por lo menos eso. Y lo que se ve en el tráiler es eso. El chabón adentro de la desesperación está dormido, lo entierran y de repente se levanta y se despierta y lo único que tiene es un celular que se le está por acabar la batería. Ah, sí. Y una cerilla. Sí, sí, creo que vi el tráiler. Nada, es eso. Hubo una película en ese... A ver, ¿con qué me refiero? ¿Con qué similar? No me refiero a qué similar en la historia, ¿sabes? La de cosa de teléfono. Sí, totalmente. Sí, a la de Crea, bueno, la de... ¿Cómo bueno. se llama? Colin Farrell. Porque estaba la voz pero la, del de 24. Bueno, sí, el que no la vio te agradece mucho. Igual es más vieja que... Está muy buena, pero... además lo bueno es que era una película de 80 minutos. Totalmente. Por eso digo. Pasaba siempre ahí, pero... Y la línea de sinopsis era esa, un tipo que se metía dentro de una cabina y parecía un francotirador que lo quería matar. Claro, era si eso. ¿Te vas de acá o totalmente. Te disparo? Seguí con el teléfono. También la bancaban buenos actores. Estaba Forrest Whitaker. Sí, estaba sí, sí, Colin Farrell. Y Jack Bauer, iba a decir. Y Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland. Y Katie Holmes. Katie Holmes también. Como la novia. ¿Eh? Exacto. Pero bueno, esta Beard, a mí Ryan Phillips me parece. Ryan Phillips, no, estoy diciendo mal lo que. No es Ryan Phillips el marido de. Ryan Phillips es otro. Es uno rubio que hacía juegos sexuales. Ryan Reynolds, el marido de Scarlett Johansson, el próximo y futuro Linterna Verde en el 2011. Estará interpretando a Linterna Verde. Después de haber interpretado a Deadpool en Wolverine. Ya que trajiste el cine a colación, te hago una pregunta. ¿Viste la de Freddy? No la vi. ¿Sabes que no vi Nightmare on Elm Street? A ver, fui a verla un viernes en trasnoche y la daban 1:40. Y mi novia me miró diciendo, yo no aguanto. Y dije, bueno, volvemos otra cosa. Claro, vimos otra cosa. Vimos Clash of the Titans, Furia de Titans. ¿Y? Sí, me gustó. Qué sé yo, fue una película re entretenida. Me pareció hiper entretenida. Y yo me gustó mucho la de los 80. No se va mucho el argumento de los 80. De hecho, lo mantiene bastante. Lo que va cambiando son algunas secuencias. Es un buen actor Sam Worthington, ¿eh? Me está sorprendiendo para ese tipo de películas. Sí, ¿no? Sí. No lo veo haciendo un drama. No. Pero bueno, volviendo a Night on Elm Street, o Pesadilla en lo Profundo de la Noche, o Pesadilla en la Calle 8, no sé cómo le habrán puesto acá. Lo que sea. Seguramente este fin de semana no pasa. ¿Vos fuiste? No. ¿Podríamos ir este fin de? Sí. ¿Te parece? Vamos estos días. Martes, lunes, por ahí. Dale. Perfecto. Buenísimo. Y lo comentamos el sábado. Seguimos con Mundo Bizarro. Dale. Y una de las últimas noticias. El canguro calentón. Es el título de esta noticia. El canguro calentón. Exacto. Esto fue en unos bosques cerca de... De Palermo. No. Cerca de Sydney, en Australia, donde la gente salía a caminar, mucho a correr, y había un canguro que empezaba a perseguir a la gente, y la gente decía, no hay duda de que quiere a las chicas, ¿no? Sí. No hay duda que... Que se la le quiere, veían se que, la quiere. Ah, que estaba con ganas le había salido, de... Sí, que estaba con ganas de... Le había salido un amigo, sí. Sí. Y bueno, y la gente, una señora se apuró y mucha otra gente lo vio y le empezó, un hombre lo enfrentó y se ligó un golpe, ¿viste? Sí. Esto, ¿cómo te vas a enfrentar a un canguro? ¿Estás loco? Estos canguros boxeadores. Palo, canguro. Sí, no, que no es el canguro boxeador, el canguro es boxeador, si querés. El canguro pega. Claro. Es así, en su estado salvaje se defiende. Pero bueno, la policía puso gente. ¿Orden? Puso guardabosques ahí para prevenir que pase de nuevo y lo aprendieron y lo llevaron. Pobre canguro. Pero sí. Igual sé que suele pasar en Australia. Tienen tantos. Si bien es un animal, creo que está en vía de extinción. Sí. En Australia hay muchos. Y cada tanto aparece uno. Claro, está en lo urbano, bosque, digamos. Está corriendo. En la urbanidad. Aparece. Totalmente. Como acá pasa, no sé, un perro, pero es mucho. No. Tanto no. No. Pero o como no sé. en un alce que te aparezca. Claro, en Estados Unidos, ponele. Sí, algo así. Una cosa así. Sí, tranquilamente. Bueno, vamos con la última, que es algo que salió bastante en las noticias, que seguro que o tal vez lo escuchaste, que es que un robot casó una pareja, un hombre y una mujer en Tokio. ¿Un robot casó a una pareja? Claro, hizo de ¿casó cura. ¿Casó de casar? Sí, ah, sí, yo sí. Estuvo bueno, porque casó podría haber sido que los había casado. No, todavía no. Con Z, casado. Ya, o sea, mucha ciencia ficción. Sí, mucho yo robot. Dale. Así que nada, un pequeño robot. ¿Hizo de cura? ¿Hizo de cura? Les dijo, los declaro marido y mujer. Claro, no, pero primero le dijo, bueno, novia, puede levantar el velo de la novia. La novia, después... Dijo todo el verso, ¿viste? El verso no. Me salió mal. Te falla el inconsciente, ¿no? Totalmente. Le dijo se entendió. Texto sí, no, tampoco. De lo que sea. Ok, sí. Y nada, dijo, bueno, denle un beso a la novia. Un beso a la novia, los anillos. ¿Era católico? ¿Se sabe la religión? No dice la religión. Estimo que habrá sido una ceremonia laica. En Japón hay católicos, por eso. Pero nada, la idea es unos robots de Coroco Company. Sí. Hay muchos robots. Acá cuenta que en Japón hay muchos modelos industriales que ya están funcionando y conviviendo con la gente. Por ejemplo, Honda hace un robot como un chiquito, que es como un niño que camina, que lo hicieron para entretener a los ancianos. ¡Qué es genial! Muy triste. ¿Por qué? Tipo, la toma, tecnología. Toma el nieto. Pará, escúchame. Es la tecnología a la mano de la de las personas. Sí. Yo no voy a sonar mal lo que voy a decir. Y de hecho, no es que lo piense, pero bueno, el comentario vale la pena, ¿no? Digo, vas a visitar a tu abuelo al geriátrico. Manda el robot y listo. Alejandro. Escuchame una cosa. Te llama por teléfono, te mandan un mensaje y te dicen fútbol 5 a las 4. Tengo que ir a ver al viejo. Manda el robot. Manda el robot. Ah, la mierda. Ya fue. Así okay. Que bueno. ¿Sabes qué? Yo, hablando de robots, hace unos años, cuando yo estudiaba en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, en el ITBA, había venido, se hacían convenciones cada tanto y había venido Sony. Y Sony había presentado, ¿te acuerdas el perrito robot? Sí. Ese tan famoso lo trajo acá. ¿Sabes qué está programado? Para los que saben de computación van a entender, Martín me va a comprender. Está programado en C, ¿sabías? Sí. Está programado en C. Muy loco. ¿Y lo viste cerca? Sí, lo mostraban funcionando, nada, ¿no? Cerca, tío. Lo tenía el tipo. Mostró funcionando y con todas las sobre las. Lo que habló es que sobre las funciones básicas estaban programadas en C y todo lo demás, lo que era la aplicación core, digamos, la aplicación núcleo del robot, lo que manejaba al robot estaba programado en un lenguaje propietario de Sony, que era un lenguaje de inteligencia artificial. Y el robot aprendía un promedio de no sé cuántas instrucciones por día. Vos le podías. Dale, bueno. O sea, el robot venía virgen y no sabía hacer nada. Vos le enseñabas a sentarse, a pararse, mirá, a saltar. Bueno, nada, quería hacer ese comentario. No, muy bueno, bueno. Bueno, así termina Mundo Bizarro. Exactamente. Así que vamos con algo de música. Vamos con más rock, dale. Sí. Vamos con música y ya volvemos en Tierra Zombie. Ok. I wasn't Bueno, pasó primero Helicopters con Everything's on TV. Y después The Ramones haciendo R.A.M.O.N.E.S. Ramones. Tema escrito por Lemmy Kilmister, cantante de Motorhead, en homenaje a la banda punk. Compartí una amistad enorme con Joey Ramone y compañía. Claro, después Ramones la tocaron en vivo en su disco. Exactamente. En 1996. Lives, ¿verdad? Greatest Hits Live. Greatest Hits en ese disco la tocaron. Muy y buen disco. Pensar que ese tema se lo regaló acá, en la gira que hicieron juntos. Se lo regaló en la Argentina. La primera vez donde lo tocaron. La primera vez donde lo tocaron. Excelente. Exactamente. ¿Qué estamos escuchando acá en el fondo? Una banda muy particular. Una banda muy una particular. Una banda de hardcore, se podría decir. Exacto. Legendario. Es una gran banda que empezó en los 90, a fin de los 80. Exactamente. Una banda que, bueno, antes de eso le contamos que estamos en Rock and Roll Radio, nuestro bloque donde pasamos... El bloque más rockero dentro de Tierra Zombie. Sí, donde escuchamos nuevos discos y contamos lo que nos pareció. Lo que nos pareció. Pasamos temas, obviamente, en el fondo escuchamos y luego pasamos un tema entero. Desde un punto totalmente de oyente, cero de punto de vista crítico a nivel claro, músico, de lo que ¿no? nos gusta a nosotros. Totalmente. O sea, tenemos bastante conocimiento de la música como para poder algo dar buenas recomendaciones. No te vamos a hablar del acorde en el segundo 3 del quinto tema del disco, pero te vamos a hablar quizás de una percepción en general, de cuáles son los mejores temas del disco. Exacto. Compáralo un poco con la historia también. Empezamos con el disco que me tocaba a mí escuchar esta semana. De esta banda californiana. Sí. Lo que más me gustó fue escuchar de nuevo la voz de John Bush. Un capo. Un genio que estuvo, él es más conocido por su trayectoria, su gran pasaje en Anthrax. Para mí el mejor cantante de Anthrax. El mejor cantante. Para vos también, ¿no? Coincidís conmigo. Sí. A pesar de que el gran porcentaje de los fans consideran Belladonna es el mejor. Es muy querido. Para mí Bush. Pero Bush. Y será siempre Bush. Tuvo un gran. Los dos mejores discos de Anthrax son dos cantados por Bush. Exacto. Stomp 442 y Volume 8 son para mí los dos mejores discos de Anthrax. Nada más. Pero bueno, sigamos con Armor. Of the White Noise también. Buen disco. Ese fue para mí el que más me gusta. Sí, la mejor época. Ahora, como todos saben, Anthrax está con Joey Belladonna en gira. Uh-huh. No sé si hace mucho no sale un disco. Tendríamos que ver. Sí, este año seguro no. Este año no salió, digo. No. El año pasado. Por lo menos tampoco está dentro de los próximos releases. Uh-huh. Pero quizás, ¿quién dice? Bueno, esta banda hace como 10 años que no sacaba un disco. No, tuvo uno hace poco. En realidad, o algún disco en vivo. Creo que había sacado un disco. En realidad ellos estuvieron en parate a partir de 1999, que es el año... Perdón, a partir del 91. Sí. ¿No? Que es donde sacan el último disco de la primera formación de Armored Saint, que se llamó Symbol of Salvation. Ese dicen que fue un excelente disco. Exactamente. Fue un excelente Vuelven disco. En el 2000 y sacan Revelation. En el interín fue la época que Bush era cantante de Anthrax. Exacto. Luego en el 2001 sacan Not to the Old School, un muy buen disco también. Uh-huh. Y pasan 9 años hasta esta actualidad. Hasta La Raza, el disco que estamos escuchando acá. Y ahora, bueno, entro, ya hablamos más o menos de la banda, de la trayectoria. Entra en el disco en sí. Entro en el disco en sí. Es un disco de metal, hardcore, podría decirse. ¿Cero trash? porque tienen un pasado muy trayero, ¿no? No es muy... Es más hardcore, es más de las raíces. Es lo... metal, por lo menos lo que leí, yo no lo escuché, pero lo que leí que decían que volvían a las raíces de Armored Saint. Sí, sí. Y lo mejor de este disco es la voz de John Bush, como dije antes. Totalmente. Y realmente no me sorprendió. No se sorprendió para nada. No tiene buenas canciones. Wow. Ninguna canción me llama mucho. Elegí una, por suerte pude sacar una entre todas las canciones que había. Pude sacar una que más o menos me despertó algo, pero lo escuché varias veces y ninguna de mis escuchadas me despertó algo, claro, de amor. No es un disco que vas a recordar en no, el tiempo. No es un buen disco. Para mí es un disco en 5 puntos. ¿No te pasó lo mismo que al escuchar un nuevo disco de Anthrax? Es obvia la comparativa con Anthrax. Sí, por la voz. Por la voz y el también estilo, por el estilo de música. Bastante, ¿no?, cercano. Pero no me gustaron los temas. Bueno, por lo que veo acá, coincidís con la mayoría de los críticos. Sí. Te han pegado bastante. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No fue muy querido este disco. ¿Alguna canción así que la que voy a pasar, que se llama Little Monkey, Pequeño Mono? Ajá. Que es la canción así más rapidita, más hardcore. Más al palo, digamos. Más así hardcore de este disco, que es la que me gusta. Porque después tienen temas tranquilos que no me terminan de cerrar para nada. Ok. Así que eso les digo. Si escucharon Armored Saint en el pasado y tienen ganas de escuchar de nuevo, de ver cómo volvieron, Sí, consigan este disco. ¿Sí? Si tienen ganas de escuchar a Bush cantando de nuevo también. Pero les recomiendo a John Bush, a George por suerte todavía al canto no se dedica. Les recomiendo, si no escucharon sus discos en su era Anthrax, que busquen eso. Okay. Si les gusta la voz de lo que escuchan ahora, pues es una gran voz. Sí, totalmente. Yo creo que lo voy a estar escuchando, seguramente. Uh-huh. Más si me decís que tiene un par de los típicos temas que Bush componía en Anthrax, los que son medio tejanos con banjo, o no, no tiene nada de eso. No, mira, escucha este que es. Esto es lo más tranqui. Sí, no me cierran. Claro, la pasa de la voz es como que obnubila. Claro, la totalmente. Voz es muy buena. Pero no, el disco para mí es un 5. Es un disco medio pelo. Claro. Muy bien. ¿Algo más? Cierro mi review de Armored Saint con La Raza. Perfecto. Vamos a entrar. Una legendaria banda de thrash metal. Sí. Más o menos quedándonos en el género. Esta semana yo iba a escuchar ese disco. Sí, me dijiste. Estaba escuchando ese disco y dije, bueno, voy a hacer los dos. Porque el de Armored Saint lo escuché y no me cerró. Y empecé a escuchar el de Overkill y dije, vamos a hablar de este también. Me lo comentaste. Y bueno. La definición del diccionario dice que overkill es la fuerza que uno utiliza en una acción que la requiere, pero esa fuerza de más. Es decir, la fuerza extra que vos le aplicás en ciertas circunstancias. En ciertas circunstancias, exactamente. Es la mejor descripción para esta banda. Es excesiva banda. Fuerza. Me encanta el cantante de esta banda, la voz es muy buena también. Y toda la energía, ¿no? Que haciendo, que muestra. Haciendo un enlace un poco también con Anthrax, creo que justo junto a Testament y Anthrax es la otra banda que jugó en la B, ¿no? Del thrash metal. Claro, es verdad. Sí, o tal vez un poco más en la C. En la C, sí, te diría hasta menos conocida. Tal vez en con Venom, se podría decir, en una categoría un poco más abajo. Podría decir. Por ahí lo de Venom es un poco más discutible porque Venom son los padres del thrash metal. Claro. Pero no, Overkill siempre estuvo presente y siempre nos deleitó con buenos discos. Sí, totalmente. Y esta no es la excepción. Es más, te diría, no tanto por mí, ¿no? Pero considerado por la crítica y prensa especializada en general como uno de los mejores discos de Overkill, de toda su trayectoria. Sí, y de thrash metal. Y bueno, uno de los grandes discos del año también, ¿eh? Uh-huh. Kerrang lo está propulsando como uno de los grandes competidores para llevarse y quedarse el trofeo de disco. Está muy bueno cuando una de estas bandas clásicas nos sorprende y sacan algo. Totalmente. Igual no es que cambiaron, pero hicieron algo bueno dentro de lo que venían haciendo. Sí, la calidad de lo que venían haciendo. Totalmente. Aparte, impecable está Bobby Blitz, el cantante está impecable con la voz. Lo único que critico, que lo comentaba con vos fuera del aire hace un ratito, es que es lo mismo que pasa siempre con los discos de Overkill, igual. No es que... Claro, que... Suena muy parecido a todos los temas. Claro, vos escuchás todo el disco y no te das cuenta cuando pasan los temas. Totalmente. Es como que hacen un gran tema y lo cortan en pedazos. Bueno, y tiene una buena, muy buena producción. Esto lo contrasto con el disco de Darmon Saint, que me pareció como el sonido malo, el sonido bajo, los instrumentos no estaban bien. Uh-huh. Así que, nada. En ese sentido, no, el sonido es impecable. De hecho, es bastante raro conseguir un disco de Overkill. O sea, los últimos fueron ya mejor producidos. Sí. Pero es muy difícil encontrar un disco de Overkill que suene totalmente limpio el sonido. Yo tenía un disco del 92 que era excelente. No me acuerdo si era Overkill, con tapa verde. ¿Cuál sacó? Horoscope, sí, ese fue mi disco de cabecera de Overkill. De hecho, es considerado uno de los mejores, si no el mejor. Así que, y escuchar este, bueno, sí. Ironbound es el nombre de este disco, es la continuación de Immortalis. De hecho, se dice, o los mismos de la banda comentan, que son muchos de los temas que terminaron siendo parte de Ironbound, son temas que sobraron de su disco del 2007, pero llevados a otro nivel, ¿no? Me parece que están súper speed metal acá. O sea, es el thrash metal llevado a la enésima potencia de velocidad. ¿Sabes que salió hace bastante? Salió a principio del año. Yo lo había escuchado una vez en febrero o marzo y dije... En marzo, salió el 3 de marzo. Lo había escuchado y dije, no, esto es demasiado para mí. Voy a ver si espero, pues no tengo ganas de escuchar thrash metal. Y justo me agarró esta semana. Tuvo una edición, fíjate que estamos conectados a pesar de todo. Claro, sí. El 29 de enero de 2010 salió la versión por iTunes. Y luego el 3 de marzo se publicó en formato físico. Y bueno, no, lo que decía antes, la crítica lo comenta como uno de los discos del año, por lo menos de lo que viene del año. Hasta ahora entró en la posición 31 de los charts de Alemania. El chart alemán, para lo que es metal más clásico, es quizás el chart más importante. ¿Dónde es Overkill? Overkill es norteamericano, sí, uh-huh. Sí, totalmente. Pero... Vinieron unas veces acá, ¿nunca? Sí, han venido. En Argentina no fuimos a verlo. Nunca fuimos. Repito, me parece que tienen, como siempre, en los discos de Overkill, los inicios son muy a lo Metallica Kill Em All. Claro. ¿Viste esos inicios con una guitarra tocando un par de acordes y después un riff violento que te arranca el cerebro? En lo personal, esto es una opinión completamente personal, lo considero un disco de 7 puntos, un disco que está aprobado tranquilamente, pero uno quizás acostumbrado a cuando habla de thrash metal, referirse a bandas como Metallica o Megadeth, claro, es como que te falta eso de super banda, que Overkill no tiene. No lo tuvo nunca, sí, eso de no super sabe. Banda, ¿no? Es difícil saber por qué, ¿no? Pero el disco es muy bueno. Yo creo que eso también tiene que ver un poco con la capacidad creativa. Digamos, los considero unos excelentes músicos, uh-huh, pero no tienen quizás la genialidad, claro, que si tiene Mustaine, que tiene Ulrich o Hetfield. Temas que se está viendo. Totalmente, esa capacidad, ¿no? De ver dentro de un tema cómo hacerle o generarle los arreglos para que sea un hit. Para que sea un hit, no me refiero a nivel comercial, sino que el que lo escucha diga, loco, este es el tema del disco, esto es un nuevo himno. Pasó con Dead Magnetic, pasó con Endgame. Tiene temas que sobresalen a lo que es el común del disco. Bueno, Overkill con Overkill cuesta encontrarlo. Me parece que es un disco que está en una media. O sea, una media, no una media de vestir, digo, en un promedio, no, obvio, donde el puntaje es siempre bueno, no es, siempre positivo. Si le das un 7, mí es... Para vos es un montón, para mí no. Pero un 7 no, es que es un buen disco, no lo voy a negar jamás. No entra dentro de mi top 5 de este año. No entra. Mío tampoco, pues el género que estamos más explotando cada uno en esta época. Totalmente. Aunque obviamente nos podría haber sorprendido. No, está clarísimo. ¿Cómo? Está clarísimo. Eso sí, cuando lo escuché, tuve un remember, un rollback a mi adolescencia noventosa. Totalmente. Me acordé. Después, bueno, fue. Se me vinieron. Fue envenenada por el grunge. Claro, como la tuya que fue emputecida por el rock progresivo. Es más o menos lo mismo, ¿no? En mi caso. Yo uso una palabra más. Sí, pero vos sos europeo, pero yo no. Una yo palabra no. Más civilizada. Yo soy argentino, estoy muy contento por el bicentenario de la patria. Estoy muy contento. Dicen que están buenas todas las cosas. Estoy muy contento porque García va al Mundial, fue completamente irónico. Dios. Y no va a Zanetti. Y se lesionó a Messi. ¿Vos te das cuenta? No le pasó nada. No le pasó nada. Pero me encantó yo la noticia de C5N que enseguida Olé levantó. Obvio. Diciendo Messi está lesionado, será un desgarro. Y no tenían ni idea de lo que le había pasado. Era todo. Lo vi en 300 metros. Totalmente. Y pero bueno. Así es el... El periodismo. Digo, ¿no? ¿Qué culpa tendrá el Diego a la hora de tener que decidir entre Zanetti y Garcés? Y decidir por Garcés. Que no me parece un mal jugador, pero. No, o sea, digo, cosas de... pero la comparativa en el momento es obvia para cualquiera. Digo, no lo dudas. Ahora en este momento están jugando la sí, Champions. Sí, totalmente. Totalmente. La final de la Champions. Sí, sí, sí. El otro día se consagraron campeones del Calcio con un pase justamente de Zanetti, ¿no? Sí, por sí, eso sí. Digo, no. Digo, ¿qué se le habrá pasado por la cabeza? Zanetti y a Milito. Pero bueno, no importa, no importa. Volvamos al rock. Volvamos a Overkill. Decía que en ese revival, en ese rollback que tuve a mi adolescencia trash metalera, me acordé de muchos así, muchos momentos particulares de mi vida con el trash. Me acuerdo del día que usabas cadenas. No, del día cuando me compré Cryptic Writings y lo pasé a cassette y me fui de campamento con el colegio escuchándolo en un Walkman compartido con un amigo, del momento en el cual salió Load, aunque no lo creas, sí. Y lo fui corriendo a comprar a Rat Records allá en Lomas. Y a ponerlo a mi equipo de música y bueno, y tantas otras cosas, ¿no? Después me pasó lo mismo con Risk, pero de ese momento no me acuerdo en particular. No. Pero, ah, bien, importa. Bueno, Overkill, Ironbound, un disco recomendable. De lo que va del año, la verdad, sí, es buen disco. Algo que se rescata entre toda la mediocridad que venía claro. Circulando este año. Tenemos que poner en el blog por ahora cuáles son los mejores. Sí, sí. Para mí el de los Eagles... Y el de Vampire Weekend, si querés, son bastante, por lo que va el año, bastante insuperables todavía. Sí, wow. Pero Overkill... Bandas que me gustaría escuchar, o Eels tal vez un poco más, podría. Bueno, si no le das una oportunidad, nunca lo vas a saber. Ok. Eso es un buen consejo. Está bien. Bueno, vamos ahora sí con los temas. Primero con el Armored Saint y después con el Overkill, ¿te parece? Vamos con Little Monkey de Armored Saint. Y pegadito, Overkill, tema 5 del disco, Give a Little. Ya hablamos. We'll be right back. Pasa primero Lil Monkey de Armored Saint. De su último disco, La Raza. Verdad. Y del último disco, The Overkill. Ironbound. Ironbound, exactamente. Give a Little era el tema que pasaba luego del de Armored Saint. Exacto. Che, tengo una pregunta para hacerte, a ver qué opinás vos. Okay. Si opinás lo mismo que yo. Vamos a ver. De los 23 jugadores que Maradona citó, sí, en esta convocatoria para el Mundial de Sudáfrica 2010. Ok. Nombrame dos que sacarías y dos que pondrías en su reemplazo. Saco a Palermo, Martín Palermo, porque lo vi el otro día jugar en la cancha de Banfield, Banfield Boca, la última fecha, y no se movió. Bueno. Le pasaban las pelotas por el lado y no las veía. Está bien. Es un muerto. No, no. Pará, te estás equivocando. Tiene 36 años. No tiene nada que ver, no, pará. Decir que Palermo es un muerto es un gran avance. Pero la idea de Maradona es ponerle una cajita de cristal y romper el cristal cuando estén perdiendo y te van a meterlo al final, sí, del partido, para, sí, el empate. No, sí, yo coincido igualmente que en lugar de Palermo llevaría a Licha López toda, sí, por la eso, vida, toda la vida. Más incluso fresco. A Suárez llevaría. Pero... Vale. ¿A quién? El que juega en Alemania, vamos a llamar. Barrios, perdón. Barrios. A Barrios. Igual ese no se llevaba a la selección paraguaya, no lo va, no, ah, no se sé va a nacionalizar. No sé. Pero bueno, si lo agarraba Maradona, lo jugaba para la selección argentina. Porque para mí en el Mundial, eso de jugar con el misticismo de un jugador no corre. Es en el, sí, Mundial. Tenés que ir con lo mejor a tratar de ganarlo. Pero de ahí a decir que Palermo es un muerto, yo lo pensaría un rato antes. Ah, bueno, tiene toda la historia, pero ya está. No está para jugar un mundial. Te clasificó a la Argentina. Bueno, ya está, gracias. Pasado. Bien, gracias. No, bueno, está bien. No sabía que eras un antipalermista. No, ¿sos riquelmista? ¿Sos riquelmista? No, tampoco. Ah, ok. Bueno, el otro jugador que sacarías. Va, ¿sacarías a Palermo y a quién llevarías? Y. ¿Viste que hay un delantero de más y un volante de menos? Uh-huh. O también sabes a quién sacaría. No, no importa, decime primero porque a quién reemplazarías a Palermo. Yo te dije dos. Dos jugadores que sacarías y dos jugadores que pondrías. Yo pondría un volante más. ¿Volante más? ¿Quién? Nombre propio. Cambiazo. ¿A Cambiazo? Bien. Escucho. También. ¿Puedo hacer dos cambios? ¿Puedo hacer dos más? Dos más. Bueno. Sacaría al Kun Agüero. Sí. Y pondría así a Lisandro, uh-huh, López. Y después sacaría a Arce y pondría a Samir. Okay. No sé por qué a García lo llevó, tal vez es muy fuerte en el vestuario, ¿no? Sí, yo creo que debe tener que ver con eso. Se lo recomendó, dicen, el Turco Mohamed, dice que es muy positivo para los grupos. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes algo? Yo tengo un comentario porque no lo voy a hacer al aire, después te lo hago. Yo lo voy a hacer. Ah, vos lo vas a hacer, bueno. Que tal vez se lo... Para ahorrar el pasaje de avión, pues se va volando solito, García. Era el mismo comentario, lo hiciste un poquito más sutil. Yo también decía que faltaba Moreno Fabianesi y el Rasta Belucci, pero bueno, no importa. No importa. Más allá del comentario gracioso que podemos llegar a hacer, no discuto a Garcés como jugador de fútbol, me parece que es un buen defensor. No, tiene mucha trayectoria. El otro día me reía porque decían es un central que puede jugar de 4, y esto es lo contrario, es un 4 que puede jugar de central. Hizo todas sus inferiores de 4, en River jugó toda su vida de 4. ¿Qué sé yo? Vos lo tenés a Zanetti que... No, para mí... Capitán del Inter. No sé, está jugando bueno ahora. ¿No? ¿Sabes cuál dicen que es el trasfondo que tiene tanto en el Mundial 2006 como en el Mundial 2010? ¿No? Con Zanetti, ¿cuál es el problema? Cuéntanos. Nada, vos lo tenés que saber, es lo que se rumorea. Se dice que hay un mito dentro de lo que es la AFA y la selección nacional de que Zanetti es Jetta. Zanetti, sí, hace tantos años que juega en la selección y nunca ganó nada. Se dice, claro, que tiene muchos partidos jugados. Creo que es uno de los jugadores que más partidos jugó en la totalmente selección. Y en actividad es el que más jugó. Y Maradona, que es cabulero como Bilardo, lo aprendió de Bilardo y del Coco y de todos los técnicos que tuvo. Supongo que debe venir algo, más allá de que estás en la duda entre Garcés o uno del otro, debe tener algo que ver. Es lo mismo que pasa con Palermo, con esto que decís de tenerlo en la cajita de cristal, rompa el vidrio en caso de emergencia. Pero en mi caso... ¿Cuáles son los jueces? En mi caso, yo sacaría a Maxi Rodríguez. Y traería al Principito Sosa. Sí. Y sacaría a Otamendi. ¿Sí? Y a Milito. ¿Milito está? Y traería a Milito. Y bueno, después la que dije antes, la obvia de Garcés por Sanito. Me parece que esos serían los tres cambios que yo haría. Lo de Lisandro López, si bien es uno de mis jugadores favoritos, lo de Lisandro López No lo pongo porque delanteros hay, iría para no jugar. Y además porque le sabemos que Lisandro López está peleado con Maradona. Y ese es el gran agravante porque Lisandro no está en esta selección. Es el mejor jugador de Francia en estos momentos. Candidato, dicen, si no lo va a ganar. No. A Messi no se lo va a ganar nadie. Pero, viste, los franceses siempre meten un candidato de su liga y es candidato al ¿sabes? Al para mí Balón de Oro. Es la estrella de este mundial en Argentina, ¿no? Sí, Messi. No, Ángel y María. Nah, estás hablando mucho, boludo. Vos lo ves mucho, ¿no? Vos la liga, ¿dónde era que jugaban? Portuguesa. La liga portuguesa, vos la sos, okay, solés verla, la bajás por internet. Me gusta cómo juega. Es un buen jugador, yo no voy a decir que no. A ver, no hay un jugador que le pueda hacer sombra, ni en la selección argentina, ni en ningún otro equipo a Messi. Pero bueno, espero que juegue bien Angelito. Sí, no es mal jugador, pero esto de que la selección juegue sin enganche a mí no me gusta. Este doble 5 con un Verón adelantado de la línea de volantes centrales. Sí, no. Para mí no. Una selección argentina sin enganche. Y además sin laterales, van a jugar cuatro centrales. Por eso, porque Pastore va a entrar los últimos 10 minutos. Y no sé si va a entrar de enganche. No. Yo hasta te diría que es el reemplazante de Ángel Di María. Va a entrar por izquierda. Por eso. Bueno, básicamente por eso. Tendría que estar Erviti en vez de. Pero como dicho esto, es para esta es la única vez que lo vamos a hablar. Esto de criticar a los 23 que convocó Maradona. No, igual siempre no, hay un poder para criticar. Escúchame, después lo criticaremos fuera del aire. Pero en vivo en el programa es la última vez, la primera y la última vez que vamos a criticar a los jugadores, porque ahora más, a partir de este momento, se empieza a alentar a la selección. Y nada más. No, obvio. Es bancar a los 23 jugadores que están. Sí, y tratar de ser campeón. Es quedan un buen mundial. No es eso. No es tratar de ser mundial. Si no salen campeones, los cagamos corchazos. Hoy Verón. O sea, hoy tan Verón, sencillo como es. Hoy Verón hizo declaraciones, salió en la tele que dijo: no, queremos hacer un buen mundial. No, un buen mundial no. ¿Qué parte no entendió? Hay que salir campeón. Llegar a la final sería ideal. Aparte, para él es la revancha. Para él es la revancha. No, bueno. Es salir campeón o nada. Acá no sirve otra cosa. En estos momentos, no lo digo como exitista hincha de la selección. Es la realidad. Si nos queremos una potencia mundial a nivel futbolístico. Y tenemos al mejor jugador del mundo en muchísimo tiempo. La única que queda es salir campeón del mundo. Igual no somos candidatos es Brasil. Esa es la boludez que está diciendo Maradona. Desde el punto de vista de tenés a Messi como jugador, como delantero, sos candidato. Y no sos un candidato más, sos el candidato. Es lo que decían los españoles, coincido completamente con los españoles. Todos están nombrando a España como el candidato y se olvidan de que Argentina tiene a Messi. Entonces, desde el punto de vista de que Argentina tiene a Messi, es el candidato. Hay que asumir esa responsabilidad y salir campeón. Es así. Es así. No queda otra. Y si no salimos campeones, bueno, habrá sido un fracaso. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Es verdad. Me quedo con el mito de que en el 86 salió campeón Argentino Juniors y meses después estábamos dando la vuelta la vuelta olímpica en el Azteca. Esperemos que sea lo mismo, ¿no? Esperemos, sí. Hay muchas coincidencias. Hay muchas coincidencias. Ese mundial y este. Totalmente. Esperemos que sea. Totalmente. Nosotros me mandaron un mail. Que hacían unos cálculos, esos cálculos de numerología, sí. Y decían que el 2010, ¿quién lo va a ganar? Lo va a tener que ganar Alemania, ¿no? Y hacían, no sé por qué agarraron a Israel como país, nunca salió campeón del mundo. Y decían, y bueno, ¿y a Israel sabes cuándo le tendría que tocar? Como no salió campeón del mundo, creo que es cada 256 años, le va a tocar en el, no sé, en el 2300. Okay. Y decían, ¿sabes contra quién va a tener? Porque todos los cálculos eran hasta que los que iban a llegar a la final. No. Iba a llegar a la final con Brasil. ¿Y sabes cuánto va a perder? 6-0. No. Israel los viste, decían. Era un mail muy malo. Pero en el momento me causó risa. Agarré a Israel como podría haber agarrado a cualquiera que no sea campeón del mundo. A Chile, agarró un país al voleo y dijo, bueno. Pero bueno, tenés fixture. Tengo un fixture muy bueno en Excel. Después te lo paso. Dale, pasa. Tiene hasta los estadios. Vos cliqueás, ¡tuc! Y te abre los estadios donde juega cada partido. Yo fui el ganador del Pro del Mundial 2006. ¿2006? En tu trabajo anterior, gané unos pesitos. ¿Jugabas contra vos mismo? No, éramos vos. 25 personas. Ah, muy bien. Y este año va a ser una empresa donde es más grande y espero también. ¿Se va a hacer? Sí. ¿Cuánto hay que poner? Sí. No sé, todavía no sé. Pero está haciendo, ya está el coso web. Tenemos que jugarlo entre nosotros también, ¿eh? Sí. Tenemos que hacer el torneo interno, el fixture interno de Tierra Zombie. Es verdad. ¿No? Coñán, ¿te parece? Lo vamos a hacer. Fixture interno y los que vamos. Después vemos que eso, tenemos una docena de facturas. Nosotros somos muy humildes. No somos como vos en tu trabajo que hacen un pozo de $1,000. Hablando de fútbol, sí. Estoy en un proyecto nuevo que tiene que ver con el fútbol. En una página web en Flex, hecha en Flash, Flex, bla, bla. Que armás todo tu equipo de jugadores, los jugadores, las caras, y después lo puedes pasar a las consolas para el FIFA 11. No, muy bueno. Muy bueno. ¿Por qué para el FIFA? Entonces armás tus equipos y trabajo para. ¿Por qué seguís laburando con Electronic Arts? ¿Por qué? ¿Te das cuenta? ¿Ellos son conscientes cuando sacan cada renovación del FIFA que no existen? ¿O todavía siguen creyendo que son un gran simulador de fútbol? No sé, está mejorando de a poco. Sí. Bueno, por ahí para el 2038 sí. Logran vender lo mismo que Winning Eleven. Esperemos que pase. A mí me vendría bien. ¿Vos crees que en el 2038 vas a seguir trabajando para Electronic Arts? No. Definitivamente no. Por eso. Es una bomba. Van a trabajar para mí. John Richitello. Sí, John Richitello es el presidente, ¿no? Sí. Electronic Arts. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Johnny Electronic Arts, te iba a decir. Ah, no. Digo, wow, ¿cómo sabe? Muy bien, pero igual me lo habéis dejado pasar y quedaba como un crack. Claro, pero bueno, claro. No importa. Ahora sí vamos con un poco de Rockies, porque ¿sabes por qué? En realidad estaba buena la charla, pero tenemos que hacerle un homenaje a uno de los mejores cantantes de heavy metal de la historia y nos quedan 20 minutos de programa. Dale. ¿Vamos con qué? ¿Qué viene ahora? ¿Vamos con Rockies? ¿Podemos con qué vinimos? Sí. Ni te preocupes. On the run, driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from. Oh, hustlers, grab your guns, your shadow weighs a ton. Driving down the 101, California, here we come, right back where we started from. California. On the stereo, listen as we go. Nothing's gonna stop me now. California, here we come. Right back where we started from. A pedal to the floor, thinking of the war. Gotta get us to the show. California, here we come. Right back where we started from. California. California, California, here we come. Está terminando Sage as Wars de Paradise Lost. Y lo que pasó antes fue Phantom Planet, con el tema que daba inicio y que le daba la cortina a la serie de televisión de OC. Phantom Planet con su tema California, se lo dedico a Julia, mi novia, que okay. Le gustaba tanto esa serie. Bueno, ¿qué estamos escuchando? Ahora sí. Nos situamos en mayo del 42, 16 de mayo del 42. ¿Quién nació? Nace una de las voces más impresionantes del heavy metal. Sí, sí, sí. Una de las voces más impresionantes del rock, en general. Ronnie James Parabino. Ronnie James Dio, se llamaría después. Cambió su nombre. En la década de fines, los 50, fines de los 50, ya demostraba de chico una gran facilidad por la música. Trompetista y bajista. Se transformaba en trompetista y bajista de una banda llamada The Bass Kings. Posteriormente, en la década del 60, esa banda pasaría a llamarse The Electric Elves, algo así como los elfos eléctricos. Y finalmente, Elf. Yo tengo un disco de Elf, lo escuché y estaba bueno. Era rock con ganas, muy bueno. Totalmente. ¿Quién es el productor de Elf? Roger Glover. Roger Glover, mira qué bueno. Exactamente. Roger Glover es el que dice: vos, nene. Das para más. En realidad era más o menos la misma edad, pero le dice: vos, pibe, sos bueno. Sos muy bueno. Y le presenta, así porque sí, al otro ex miembro de Purple, a Richie Blackmore. Para algunos, el mejor guitarrista de todos los tiempos, ¿eh? Un genio. Cuenta la leyenda que Richie, que Ian Malmsteen, mejor dicho, uno de los grandes guitarristas también. También de la historia, pero uno de los rockeros más soberbios también. Sí. Le dijo a Richie: nene, yo soy mejor que vos. Y Richie le dijo: venite a ver un show de Rainbow. Ivni se sentó en primera fila, lo entrevistaron a la salida del show y dijo: realmente Blackmore es el mejor guitarrista de todos los tiempos. Esa es la leyenda, ¿eh? 1975, Blackmore dice: me voy de Purple porque Purple está decayendo musicalmente. Voy a armar un proyecto mío y le voy a poner Richie Blackmore Rainbow, el arcoíris de Richie Blackmore. Si hoy le vayan a poner una banda a ese nombre, estaríamos todos pensando que el cantante es Ricardo Ford. Sí. Pero en este caso, el cantante era un petizo de 1,60m, 1,61m, con una voz de la hostia. Pelilargo el muchacho. Exacto. Ronnie James Dio, ahí ya toma el nombre de Dio definitivamente. Y se transforma en solamente Dio. Cantante de Rainbow, con el que graba tres discos. Rising en 1976. Sí, ese es excelente. Dicen también uno de los mejores discos del rock, ¿no? Sí, sí, sí. En 1977 graban On Stage y finalmente en el 78 un disco en vivo, Long Live Rock and Roll, larga vida al rock. Para que después en el 80 ya venían todas las cosas medio mal con Rainbow. Todos sabemos que Blackmore es complicado. Totalmente. El ego de Blackmore es una cosa difícil de sobrellevar. Se entera de que Ozzy Osbourne dejaba la legendaria banda de heavy metal inglesa, dejaba Black Sabbath y dijo: esta es la mía. Voy a hacer una audición. Canto Sabbath, Blue y Sabbath y la rompo. Y la rompió. Claro. Tommy Iommi le dijo: vos, pibe, sos el cantante ahora de Black Sabbath. El cantante de Black Sabbath. Y recién estábamos escuchando Heaven and Hell de su época, de época de Dio en Black Sabbath. En lo personal, el mejor disco de Black Sabbath. Un buen disco de Black Sabbath. Para mí es el mejor. Para mí. El mejor. Me encanta el tema de Never Say Die. ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver a Dio? ¿En el teatro? En el ópera, bueno, en el Gran Rex. Tocó ese tema, Never Say Die, al final. Fuimos con mi querido padre, sí, y con Charlie Good, con Carlitos Bueno. Charlie Good fue la persona que estuvo reemplazándote a vos en un programa. En un programa acá, es verdad. Hace un mes. Totalmente. Casi un doctor en bioquímica. Casi un doctor en bioquímica. Muy pronto, coming soon, doctor en bioquímica. Pero bueno, ahora estamos escuchando Holy Diver. Holy Diver. Que después de Black Sabbath, fue su carrera solista. Su carrera solista, su primer disco, su primer éxito como solista. ¿Vamos a escucharlo? Vamos, sí, escuchemos esto. Un ratito y volvemos, dale. Too long in the midnight. but you know he's clean. Oh, don't you see what I mean? Gotta get away. The black and blue, something is coming for you. Look out, race for the morning. You can hide in the sun till you see the light. Oh, we will pray it's alright. Gotta get away, get away. Between the velvet lies, there's a truth. Temón, temón. El primer éxito de la carrera solista de Dio. Así como decíamos, luego de Black Sabbath, lo mismo que le pasa en Rainbow, en todas estas bandas grandes suele pasar lo mismo. Las cosas no empiezan a ir del todo bien, en realidad diferencias musicales es lo que alegan siempre en estos casos. Live Evil salía en el 82, último disco de la primera, de esta primera parte de Dio con Sabbath. Sí, pues. Y exactamente en ese mismo año arma su carrera solista, su banda solista. Y en el 83 aparece Holy Diver. Tema, disco en realidad, el que le da nombre a este tema que estábamos escuchando recién y que estaba sonando acá de cortina. Muy exitoso. Totalmente. Y no menos tampoco el disco que lo siguió en el 84, ¿no? Last in Line, otro gran disco de Dio como solista. Y a la vez también ahí aparecía el costado humano de Dio, que todos los que lo conocían dicen que tenía. Arma una versión heavy metal de Band Aid. Sí. ¿Te ubicás? Esta de la banda para esta ayudar, para ayudar al África. Sí. Y arma lo que se llamó An Aid, en realidad. Y bueno, fue una versión heavy metal de eso, que toda la plata recaudada fue para ayudar a los países pobres de África. Muy bueno. Hasta que llega el 92, donde se produce una reunión de Black Sabbath y sacan el disco ese mismo año que se llamó Dehumanizer, exactamente. Sí, también un disco recordado por los fanáticos de Sabbath y por los fanáticos de Dio. Sí, no un discazo, pero un buen disco. Luego llegaría la separación, en realidad no era una separación porque fue una reunión para sacar ese disco nada más. Y en el 96 vendría una seguidilla de tres discos que creo que son la gran trilogía de la carrera solista de Dio: Angry Machines, sí, muy bueno. En el 96, Mágica en el 2000, sí. Me parece. Ese es el que vinieron a presentar. El mejor disco de la carrera solista de Dio. Totalmente. Cuando fuimos a verlos. Y luego en el 2002, Killing the Dragon. Un buen disco también. Extensa el tour de estos tres discos. Vino acá en varias oportunidades. Lo hizo también con Purple, como tocó con la Sinfónica. Dio mantenía amistad con todas las bandas en las que había tocado, con todos los músicos con los que se había rodeado. Hasta que en el 2006 decide una vez más Tommy Yomi reunir a Sabbath con Dio. Pero bajo el nombre de Heaven Angel. Uh-huh. El nombre del el disco más conocido, el disco más exitoso de la época. Sí, sí. Totalmente. Y vinieron acá el año pasado y nos los perdimos. Y nos los perdimos, totalmente. Sacan en el 2007 un CD-DVD, Live from Radio City Music Hall, para que después, en el 2009 justamente, graben Devil You Know, un disco... Devil You Know. Claro que, bueno, lo comentamos en el programa del año pasado. Lo vinieron a presentar y fue un disco muy, muy exitoso. Okay, un disco lindo. Totalmente. Finalmente, llegamos ya al final de la vida de Dio, al final de este programa. Una noticia trágica en noviembre. En realidad, ya en el mundo del rock se sabía de antes. Pero en noviembre, la mujer oficialmente declara que Dio estaba sufriendo, estoy hablando de noviembre del 2009, un cáncer estomacal. Claro, suspendieron algunos recitales, después volvieron. vuelven de gira, pero bueno, los dólares seguían. Las últimas semanas cancelaron las últimas giras y ahora el 16 de mayo murió por finalmente este cáncer de estómago que tenía. Ronnie James Paravino sucumbe ante la enfermedad de cáncer de estómago en el MD Anderson Cancer Center en Houston, Texas. Y bueno, y deja con nosotros toda esta música y todo este genio musical que fue. Un grande, uno de los mejores. A través de los discos. De la historia, totalmente. Metal, uno de los cinco mejores. Caminando hacia acá hacia la radio pensaba, ¿no? A nivel musical, muchos héroes míos murieron. Nunca lloré por ninguno de ellos, pero estuve cerca de las lágrimas en dos ocasiones. Con Lane Stanley, cantante de Alice in Chains, y con Joey Ramone, cantante de The Ramones. Y te juro por Dios que el día que mi viejo me mandó un mensaje de texto, yo estaba viajando hacia el trabajo y me dice, falleció Ronnie James Dio, se me pusieron brillantes los ojos. Si bien no es uno de mis cantantes favoritos, a ver, me parece uno de los mejores, pero no es... Claro, no es tu género favorito. No es mi género favorito. Sí tenemos mucha historia con él, ¿no? Nos acompañó durante mucho tiempo y creo que así a todos los fanáticos del rock y del heavy metal en especial. Así que lo que decidimos con Martin es despedirnos en este programa. Sin más que decir, no nos vamos a despedir. Solamente vamos a decir que el sábado que viene nos reencontramos. No, obvio, vamos a decir nada, obviamente, más que eso. Y lo dejamos en manos del maestro. Sí, del lo dejamos escuchando Stand Up and Shout. Stand Up and Shout. Ronnie James Dio. Chau.